El contento, esa cierta satisfacción, viene con la idea de progreso, de ir hacia adelante. Las técnicas, unas prácticas de conejillo que ha recorrido ese camino cientos de veces y no siempre recompensado. Nada más planeado que el desenfreno. Las horas iniciales junto a la amada, el flujo de vértigo entre el cortejo y las sábanas, las miradas que hambrean el alimento que jamás conforma. Ahí, donde no hace falta el lenguaje, es donde crece en intensidad su presencia. En ese vacío, inflamado, ondulante, maduro. El lenguaje es una forma de amor, una donde no se puede elegir. Ningún discurso cambiará el curso de su movimiento, ninguna práctica podrá modificar la inmovilidad central de su existencia. Aunque parezca, no se elige en el lenguaje, no se elige en el amor. La cinta sin fin del paisaje discurre ahora por playas desiertas, un perro a la par de su dueña, chillidos de niños o gaviotas, y en el horizonte marítimo sombras colosales resoplan luz a la deriva. No hay elección donde hay repetición. Se puede elegir solo los detalles. Y es así, es una habilidad a aprender. La pedagogía del gesto premiará con sonrisita perversa cada esfuerzo. Amar es permanecer entumecida. Un amasijo de huesos e ilusiones son las materias preferidas del amor. Moldear una realidad que reemplace a otra. Actuación ante una audiencia invisible, pero que hará sentir su aprobación o descontento. Se ama para afuera. Y el desamor, único esfuerzo auténtico por recuperar el control, yace desarticulado, cercado por el sopor de fatigar la misma idea durante tantos siglos. La idea del amor te levanta, asciende por encima de tu altura, se inclina mirándote, sopesando tus cualidades, decide. Mientras, en el exterior de la idea, amarillean los frutos y las hojas, sonidos de la vida se entrelazan con silencios y la oscuridad llega con su sorda manera de sofocar cada intento. Un oleaje de nocturnidad cerrará la misma puerta para abrirla más tarde y cerrarla y abrirla, no importa qué o quiénes se preocupen en qué afanes. Estar en el amor es estar en recogimiento, en la perseverancia de la escritura. Se escribe para materializar un infinito irreductible. Se ama por idéntica razón. Un dibujo de figuras impregnadas de sentido, formas huecas que sedimentamos de psiquis e intenciones y las nombramos amor. Nos amamos en él. La otra está allí como el necesario refuerzo de la contrafigura. Pese a todo este desatino, te veo todavía sombra que atraviesa los párpados cerrados con su luz. Gracias. Querría que la mañana le llegara con un propósito, uno distinto cada día, una vez la celebración de lo vivo en cada gesto de la rutina, la leche servida un goce, la cama sin sábanas un goce, el polvo y el detergente un goce. Otra vez, La serenidad de ver gotear la tarde hasta lo oscuro, o adivinar tras el velo distante un rostro que aparece y desaparece a gusto. Una mañana, un propósito. Hay mañanas, sin embargo, que se repiten, idénticas en su aparecer, siempre la misma idea y el cansancio asociado al espejo. La pregunta, ella hace la pregunta. Y los pájaros, esos nidos complejos, entretejidos de desechos, un piar, le son una respuesta. Una mañana, un propósito. Un mantra que repetir hasta que se haga ritmo, sanguíneo circular entre los huesos, ir y venir, por afuera cotidiana y confiable, por adentro bomba de relojería, tic-tac, el amor, tic-tac. Un clima glacial sucede al verde brillante y es musgo lo que era brote. La calma le da paso a la ira y el desamor, a los planes y a los sueños y a las fotos digitales. La madre, entre tanto, sirve la mesa a lo vivo. No hay para ella distinciones entre lo humano y no. El mismo afán, la misma entrega inútil. Caramba, nos cuelgan de la transparencia del agua. La sed tiene una lengua larga. Quise decirle que el amor la perseguiría. Ciudades, distancias, desiertos son nada para esa sed. Quise decirle del silencio de la sed, del ruido sordo, del ladrido de la rama separada de la sed. Quise piarle por alimento, pero ella, era ella la sed, ella la santidad de la sed. Despertar a la mañana es despertar a la inocencia, siempre posibilidad. Abrir los ojos con los árboles, ambos a un tiempo, jugar con esta idea, que la idea sea el acto y el acto el lenguaje de la idea, trepar mientras un verde de fervor y gravidez. Hay días en que el propósito de la mañana se respira simplemente. Allí está, mundo por primera vez, confusión de lo nuevo, desconocidos el idioma y la costumbre, la distancia instalada entre la cosa y su nombre, ah, alivio de alivios, insumisión de lo aprendido, parlotear sin sentido, tomar la rama caída y dictar, esto es un árbol, esto un pájaro, esto un libro, sapiencia de lo sólido. La idea de propósito baila del brazo de la idea de divinidad. Una asida a la otra y giran al compás del redondo girar planetario. No despertar sin ese consuelo. Abrir los ojos cada mañana es abrirlos a la conservación de un modo de ver. No se despierta para despertar, sino para seguir en sueños lo aprendido. Ahora duermen los que gritaban en juegos, creen que duermen y siguen gritando en sueños. Hay una neblina en la noche apenas pensada, un sigilo, un bálsamo necesario para clausurar el día y sus crueldades. Late en la rama desprendida un residuo luminoso, una memoria de haber conocido, de haber sido conocida. Medita sobre su nueva condición, sobre la inocencia, sobre la inmediatez, en cómo ya no es parte, en cómo es ahora un todo. Gracias. Y la noche.